Las dimensiones superiores conocían un solo principio único, y a través de él, todo lo existente se había creado. Cuando concibieron y forjaron la forma hombre, la dimensión perfecta se había convertido en creador y progenitor de la realidad inferior. El universo definitivamente se había dividido en dos realidades y en dos principios únicos que comandaban a la forma hombre, uno perteneciente a su masa encefálica y otro en su cerebro. Ambos comenzaron a funcionar paralelamente, uno negativo y otro positivo. Los densificados recuperados de la realidad regular se sometieron voluntariamente, con mucho entendimiento y amor al principio único de la mente universal, continuando el procedimiento natural del progreso y transformación en su evolución y elevación. La fidelidad que demostraron las energías en la realidad regular no fue igual en la densidad, porque las energías pensamientos que se encontraban más densificadas demostraron cierta rebeldía y disconformidad con respecto a la obediencia. Estas energías no aceptaban fácilmente el mando de los voluntarios, querían ser libres y autónomas. Sabían que ellas pertenecían a la densidad, o sea a la masa encefálica, y sabían también que eran alimentadas por su principio único, la glándula pineal de la masa encefálica. Aquí las dos realidades entraron en choque energético. Los voluntarios se vieron confrontados con los densificados, porque estos últimos luchaban por su independencia y libertad. 504. ¿Cómo se formó otro principio único, si sabemos que es el cristal del cerebro el que comanda a la masa encefálica? Efectivamente, era así en la dimensión regular, mas no en las dimensiones inferiores, sobre todo la primaria. La dimensión perfecta tuvo que reforzar el funcionamiento de la masa encefálica, otorgándole más actividad y autonomía. Los densificados que se encargaban de ella comenzaron a sentirse más independientes y más fuertes con respecto al lado derecho del cerebro. Al sentirse emancipados, libres e independientes y por supuesto con más experiencias y vivencias, comenzaron a agruparse en clanes liderados por alguna energía pensamiento que los conducía y los comandaba. La energía pensamiento, que se denominaba líder y guía, se convirtió en el cristal de esas energías, y todo conocimiento que adquirían ya no provenía del universo, sino de una percepción territorial, de escaso conocimiento, el cual abarcaba un círculo pequeño de seguidores. Lo mismo aconteció con ustedes. En la época de Lemuria, teniendo todo el conocimiento en las manos, un grupo se rebeló y se independizó del cristal del voluntario que los guiaba y enseñaba. Entonces se alejaron y se convirtieron en los sumos sacerdotes. Crearon sus propias directrices y normas, que terminaron en la dominación y esclavitud de los densificados, quienes como corderos se dejaron conducir hacia su propia destrucción y aniquilación. 505. ¿Cómo fue la rebelión de los densificados? Al no conocer otra realidad de vida y existencia, los densificados comenzaron a adorar a los voluntarios como dioses, percibiéndolos como seres creadores y superiores. Obedecían y veneraban todo conocimiento que provenía de ellos. Aquí surgió el verdadero problema: muchas energías pensamientos densificadas, al verse dominadas totalmente por otros densificados, comenzaron a rebelarse contra los voluntarios, desobedeciendo las normas impuestas. Exigieron su libertad basándose en que ellos poseían sus propias experiencias y vivencias y que no necesitaban más del conocimiento cósmico. Así pues, ellos dominaron negativamente a los otros densificados y se independizaron de la guía positiva de los voluntarios, creando con ello un nuevo principio único, ellos mismos. En ese instante se convirtieron en los dioses de los otros densificados, creando con ello el caos y el desorden. 506. ¿En qué dimensión, plano o grado sucedió el desfase?